tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada flor que crecía. 12 años cumpliría, de la escuela no volvía, preocupada se la ve a mamá. Se demora, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Dijo una mujer y luego la abrazaba. De repente suena fuerte el teléfono y ¿quién atiende? La mamá, secándose las lágrimas. Su florecita la encontraron en un lugar desolado. Su madre grita sin compasión. Estaba tirada, golpeada. ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía 12 años, toda una vida por vivir. ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía 12 años, toda una vida por vivir. Solo tenía 12 años, toda una vida por vivir.